ave que abandona su nido. Te fuiste sin siquiera decirme un adiós. No comprendo por qué estabas conmigo. No lo comprendo, tal vez lo sepa Dios. Es el fuego que llevo aquí en mi pecho. Es el ansia de volverte a besar, esperando las horas que vuelvas a mi lecho. Porque no comprendo me puedas olvidar. No puedo resistir que estés en otros brazos, y menos en los brazos que no te hagan sentir el fuego verdadero que existe en un abrazo, como los que te he dado sintiéndonos morir. Por eso en mis noches de insomnio como un niño, llorando amargamente al no verte a mi lado, las horas y los días ya me parecen siglos. Por eso yo espero que vuelvas a tu nido. Las horas y los días ya me parecen siglos. Por eso yo que vuelvas a tu nido.